Continúa la batalla entre el Gobierno central y el Gobierno de la Comunidad de Madrid después de que este miércoles en el Consejo Interterritorial de Sanidad se aprobasen las nuevas medidas propuestas por el Gobierno de Pedro Sánchez, a pesar de los votos en contra de Madrid, Galicia, Cataluña, Andalucía y Ceuta. Este jueves se ha celebrado el Pleno de la Asamblea de Madrid en el que la presidenta regional, Díaz Ayuso, ha declarado que estudia junto con el abogado general de la comunidad qué hacer legalmente para no aplicar en el territorio las medidas recogidas en el BOE. Esta comunidad no está en rebeldía, este gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las órdenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas. Ahora, eso sí, iremos a los tribunales nuevamente como hicimos con el pase de fase. Todo esto ha ocurrido después de que esa misma mañana el gobierno publicase la resolución del acuerdo en el BOE y le diese 48 horas a la Comunidad de Madrid para hacer efectivas las medidas, después de que Díaz Ayuso declarase al fin del Consejo del miércoles que éstas no se iban a aplicar en la comunidad.